a decir tu nombre a las estrellas que brillen en el cielo cuando tú duermas. Voy a decir tu nombre a las mareas, que una lágrima tuya de una sirena, que te acaricie el sol, que una nube pasajera te lleve entre sus alas cuando tú sueñas. Que te acaricie el sol, que una nube pasajera te lleve entre sus alas cuando me besas. Voy a decir tu nombre a aquellas flores que sueltan su perfume cuando te acercas. Voy a decir tu nombre a aquel arroyo que es cristalino y puro cuando te nombro. Que te acaricie el sol, que una nube pasajera te lleve entre sus alas cuando tú sueñas. Que te acaricie el sol, que una nube pasajera te lleve entre sus alas cuando